Lexilat skoj alax batastalelal. Li uma anse, chikak untats imol. Tashal beli ansetik kuchal boot. Li banomile ohtikino, schiux nukulilabektal. Yu untilok ombail, schiuklik ope. Slo lachsat chikintik. Admirada por su belleza, la muda dibuja una carcajada. Dice a las mujeres, como vos, admirad el mundo por la piel. Las imágenes y las palabras suelen ser fugaces espejismos.